Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas de los extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más aquí en el aire de la radio pública. Estamos arrancando una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe junto a nuestra red de corresponsales, a las 50 emisoras que integran nuestra red de corresponsales, con los cuales, obviamente, como siempre, vamos a estar recorriendo la provincia de Santa Fe, vamos a estar visitando nuestros pueblos, nuestras ciudades, donde vamos a estar contándoles muchas cosas que tenemos previstas para el día de hoy, o por lo menos algunos de los temas importantes que nos parece de sobremanera poder desarrollar. Dos cosas quizás para tener en cuenta y quizás para graficar un poco algunas cosas, ¿no? Una noticia que por lo menos a esta hora ha sido una de las más importantes que uno ha podido conocer, o por lo menos que ha tenido algún grado de importancia relevante en lo que implica el desarrollo de las políticas públicas en la provincia de Santa Fe, porque hay que decir que en las últimas horas el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, junto al secretario de Transporte Alejandro Ramos y el foro de intendentes, en este caso justicialistas de Santa Fe, han estado reunidos mirando algún desarrollo de obras para la provincia, y lo que se ha podido conocer es que habrá una licitación prontamente de la segunda etapa del gasoducto del noroeste. Hay que decir que en los próximos días, el 4 de agosto, se va a adjudicar el primer tramo de Santa Fe, que recordemos va a pasar por 14 localidades. Hablamos de una inversión de más de 1.000 millones de pesos. Ustedes recordarán, hablamos de esa obra del gasoducto que irá desde Sauce Viejo, desde la termoeléctrica Brigadier General Estanislao López, hasta la ciudad de Vera. Ese es el tramo en el cual este gasoducto tendrá su paso importante. Pero hay que decir, entre algunas otras cosas, que también se piensa llamar rápidamente a la segunda etapa de esta obra energética, que también va a contar con una inversión de 1.500 millones de pesos. Y hay que decir que en este caso las localidades que van a ser comprendidas, esas localidades que tendrán el paso de estas obras, son Arrufó y Ceres, por ejemplo, en el departamento San Cristóbal, Gobernador Candioti, aquí muy cerquita en nuestro departamento, la capital, Ercilia también en el departamento San Cristóbal, Helvecia en el departamento Garay, Laguna Paiva en el departamento la capital, Romanc en el departamento San Javier, San Cristóbal, San Javier, Tostado en el departamento 9 de Julio, María Luisa en el departamento Las Colonias, de la misma manera que Elisa, está también la localidad de La Pelada, Reconquista y Tacuarendí. Son estas localidades que van a ser beneficiadas entonces en la segunda etapa de esta obra energética, y sobre todo pensando en las inversiones que se han hecho en los últimos tiempos y lo que implica lo que remarcábamos hace algunos días, porque tiene que ver con necesidades urgentes y concretas que se van planteando en cada uno de los territorios, tiene que ver con lo que habíamos hablado en los últimos días respecto, primero, a una necesidad concreta de los habitantes de cada uno de estos pueblos, donde casi dos tercios de la provincia de Santa Fe todavía no cuenta con el suministro de gas natural, y lo que eso generaría en una mejora totalmente contundente en la calidad de vida de los santafesinos, pero el otro lado también en lo que va a impactar o lo que va a significar en la generación de trabajo genuino para muchísimas personas, y sobre todo pensando básicamente en lo que tiene que ver, entre otras cosas, con la posibilidad de avanzar en, primero, en más obras de infraestructura, pero además en la posibilidad de pensar en una erradicación mucho más concreta de una enorme cantidad de empresas que han desistido de llevar adelante sus desarrollos productivos, básicamente en el centro norte de la provincia, a raíz de no poder contar con este vital servicio que, digo, en caso de contar con una obra de gas natural, esto implicaría en primera instancia poder abaratar recursos, poder mejorar los niveles de productividad y sobre todo poder pensar en una instancia superior de lo que tiene que ver con la nueva generación de industrias y sobre todo potenciar los parques industriales que hay una enorme cantidad diseminados en toda la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe es una de las provincias con mayor cantidad de parques y áreas industriales de la República Argentina, todos en su gran mayoría ya reconocidos por la provincia y el gobierno nacional, pero más allá de los esfuerzos del Estado por acompañar los procesos productivos que se dan desde estas áreas, con lo que tiene que ver con las infraestructuras, lo que tiene que ver con la posibilidad de ir mejorando en tiempo y forma lo que son los aspectos logísticos de estos lugares, el tema de los problemas con los servicios termina siendo muchas veces un condicionante para un gran desarrollo y potencialidad de muchísimas regiones de la provincia. Por eso uno destaca como un dato más que importante este anuncio que han hecho por estas horas tanto Julio De Vido como el secretario de Transporte Alejandro Ramos, contando nada más y nada menos que con la presencia de los presidentes comunales de nuestra provincia, en este caso presidentes comunales vinculados al Partido Justicialista. Y alguna cuestión a tener en cuenta o a tener en consideración, uno ha expresado en muchas oportunidades la forma en la cual los medios de comunicación en la provincia de Santa Fe tienden al manejo de algunos temas, de la forma en la cual se intenta muchas veces manipular o tergiversar determinados aspectos comunicacionales en nuestra provincia. Ustedes sabrán que hay una enorme cantidad de entidades periodísticas en la República Argentina con las cuales uno se siente poco menos que no identificado, y que decirlo que esta es la realidad, por nombrar ADEPA entre algunas, por nombrar a la FOPEA entre otras, a lo que es el Foro de Periodismo Argentino, donde la mayoría de su composición, de lo que son sus comisiones directivas, están compuestas por miembros de los grandes grupos hegemónicos de la comunicación en la República Argentina, por citar entre algunos otros al Grupo Clarín y Grupo Perfil, o entre algunos otros. Pero uno ha destacado, por lo menos le ha llamado poderosamente la atención, lo que tiene que ver con un aspecto central y que tiene que ver con el modelo de comunicación en nuestra provincia, pero en este caso en la ciudad de Rosario, porque, a ver, uno ha dicho muchas veces que hay una enorme cantidad de recursos que el Estado hoy tiene para pensar en lo que tiene que ver con el manejo y la distribución y sobre todo la decisión política de cómo distribuir la pauta oficial, y si esa distribución de la pauta oficial termina o no siendo un condicionante muchas veces para determinados medios para hacer caso omiso o para muchas veces borrar de las páginas de sus diarios o de las imágenes de sus canales algunos temas que puedan generar algún tipo de situación no deseable para el gobierno provincial y muchas veces también para los municipios. Y nos llamaba poderosamente la atención este informe que ha hecho la FOPEA, donde habla, está publicado además en su sitio web, de temas que hoy están limitando la actividad periodística en la ciudad de Rosario. Además, recordemos que la FOPEA no es ninguna entidad por las dudas, que esté claramente vinculada por el gobierno nacional, sino absolutamente todo lo contrario, para aquellos que puedan pensar que es una información tendenciosa. Pero llama mucho la atención el primero de los condicionantes que plantea la FOPEA respecto a la situación del periodismo en la ciudad de Rosario, y habla del uso por parte de los gobiernos provincial y municipal de la pauta para influir en el contenido periodístico de esos medios. Ha habido algunos casos importantes de algunos colegas despedidos en los últimos tiempos en algunos medios de la ciudad de Rosario. Algunos han apuntado la decisión del gobierno provincial de que sean quitados de sus puestos de trabajo, lo cual es un tema absolutamente complejo y, como siempre decimos, controvertido. Se habla también de la poca vocación de los dueños de los medios en promover un periodismo de calidad. Y el último tema que involucra este informe de la FOPEA habla de la creciente presencia del crimen organizado en esta ciudad. Habla básicamente de lo que tiene que ver con el crecimiento, y cuando hablamos del crimen organizado habla y hace una clara alusión a lo que tiene que ver con el tema narcotráfico, que es el tema que ha generado una enorme cantidad de inconvenientes en los últimos tiempos en nuestra provincia, pero también y sobre todo con mucha más crudeza en la ciudad de Rosario. Bueno, una delegación de la FOPEA que anduvo aquí por Rosario visitando periodistas, medios y obviamente reunido también con funcionarios, donde se habló entonces del agravamiento de las condiciones de seguridad para el ejercicio de la profesión en esta ciudad del sur de la provincia de Santa Fe. Pero sorprende notoriamente, entre algunos de estos condicionantes, esto que dice de la distribución de la pauta oficial para condicionar a los periodistas, pero también de lo peligroso que se ha transformado para los trabajadores de la comunicación el trabajo en la calle a partir del crecimiento de la violencia que se ha dado con mayor frecuencia en los últimos tiempos en la ciudad de Rosario. ¿Cómo le va, Melissa Paporello? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Muy buen día, muy buena jornada para toda la audiencia. Comenzamos este síntesis de la región aquí por la radio pública, como les decimos siempre, nos sintoniza a través de la AM540 FM 102.9. El saludo para todos los compañeros corresponsales que ya vamos a escuchar a lo largo de estas casi dos horas de programa. Y un tema también que me gustaría destacar, porque hace un tiempito, bueno, se viene luchando, se viene trabajando en lo que tiene que ver con la participación de la economía social y solidaria, para que pueda ser legitimada por la mayor cantidad posible de actores que comprenden, que hacen parte justamente de esta realidad de un tipo de economía más inclusiva y más democrática. Inclusive, esta semana hablábamos con la cooperativa de trabajo Teco acerca de la primer casa con tierra financiada por el Procrear, que se va a construir en la provincia de Santa Fe, y queda en manos nada más y nada menos, como decíamos anteriormente, de una cooperativa. Y hay un proyecto de ley que se está discutiendo en la legislatura provincial, muy importante, realmente es un motivo de celebración para la economía social y solidaria, porque son procesos de construcción participativa en el diseño de muchas políticas públicas que se están dando en los últimos años, no solamente en lo que es Santa Fe, sino en todo el país, y que si uno lo entiende así, esto da cuenta de una mejor democracia, una mayor madurez social, cultural para los pueblos y para las organizaciones, para las comunas, para los municipios, para las cooperativas de trabajo, para las organizaciones campesinas, para las comunidades aborígenes, para los artesanos. Y la verdad que, bueno, están muy ansiosos con este proyecto que está, como decíamos, en la Cámara de Diputados, aunque en las últimas horas se ha emitido un comunicado donde ellos hacen conocer una cierta preocupación, porque hay otro proyecto en la Cámara de Senadores, que es del senador Alcides Calvo, y bueno, lo que están pidiendo ahora es que, bueno, se puedan unificar estos proyectos para que, bueno, para que en definitiva no se cambie el espíritu de la ley que el foro viene trabajando desde hace tiempo, para que a partir, bueno, del diálogo se pueda construir un solo proyecto que represente a todo el universo de la economía social y solidaria. Así que hay un comunicado que está dando vueltas, que da cuenta, que advierte esta preocupación frente a dos proyectos que hay en la Cámara de Senadores, como decíamos, uno del senador Alcides Calvo y otro del senador, si no mal recuerdo, por el departamento de Rosario, Miguel Lifchi, así que seguramente la batalla se va a dar en cuanto a que se puedan unificar estos proyectos y que no se pierda la filosofía o la solidaridad del mismo, que fue y tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Así que un tema que vamos a estar seguramente profundizando, como decimos siempre, al cual te invitamos para que te quedes con este síntesis de la región a lo largo de estas casi 2 horas, donde vamos a estar recorriendo pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Muy bien, y a esta hora también lo que tenemos para contarles, lo que tenemos para decirles, es que Cielo Saracio es nuestra productora, es nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe, y que Salvador Rodríguez está al mando de los controles de la operación técnica en la mañana de hoy aquí en la radio pública, que estamos saludando a cada uno de los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, que esto es Síntesis de la Región, que nos vamos a quedar durante las próximas 2 horas haciéndote compañía con muchísima información regional, que esto es Síntesis de la Región, que así nos presentamos, así arranca el programa del día de hoy. A mí, escuchando el canto triste del crespín. Nací en tus entrañas, entre penca y quebrachal, y con tus rigores me hice montarás. Pero blando y dulce en mi corazón. Monte milenario, aunque muy lejos me fui, en tu seno arisco quisiera morir. Allá va la otra. Cosas que allí aprendí, andando en la vida, nunca más sentí. Mi cuna fue un rancho, agachado bajo el sol, invierno y verano, me brindó su amor. Represa y Chumuco, changuito feliz. Monte milenario, aunque muy lejos me fui, en tu seno arisco quisiera morir. Los manceros santiagueños interpretaron Monte Milenario. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. En un rato empezamos a viajar, pero me deja rapidito hacer una pequeña observación y me deja una vez más mandar saludos y agradecerles a los amigos de Infonews, a la gente del, obviamente, que produce todos los días el periódico El Argentino y a través del soporte digital, que han resaltado hoy en las páginas de su diario y también a través del sitio digital la nota que en las últimas horas realizáramos con el cónsul de Bolivia en la ciudad de Rosario. Estamos hablando del licenciado Sixto Valdés Cueto, que entre algunas otras cosas nos ha contado sobre los operativos que el consulado boliviano junto con distintos organismos del Estado Nacional está realizando en cuatro provincias argentinas, entre ellas la provincia de Santa Fe. Bueno, agradecerle también entonces a la gente de Infonews que ha citado esta nota de síntesis de la región de Radio Nacional Santa Fe en las páginas de su diario. Ahora sí, nos vamos a dedicar a viajar, vamos a empezar a recorrer la provincia, vamos a ir saludando a cada uno de los compañeros corresponsales que se van sumando en el día de hoy, pero para arrancar lo tenemos en línea, vamos a charlar un ratito para que nos cuente las novedades más importantes de la ciudad de Malabrigo a nuestro compañero Luis Nardín desde Radio Horizonte. ¿Cómo te va, Luis? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenos días. Bien, bien, Luis. ¿Vos cómo anda todo por Malabrigo? Bueno, buen día, una forma de decir acá, Malabrigo, materia climática, ¿no? Está muy feo, realmente, llueve, llovizna de a ratos, mucho viento, bastante frío, o sea que un día bastante complicado. Creo que allá estaba mejor la cosa, ¿no? Por lo que estoy escuchando, allá creo que estaba un poco mejor la cosa, bueno, nosotros esperando aquí que el tiempo, que pase pronto esto, ¿no? Que venga el sol, como el pronóstico indica, para mañana. Pero realmente un día de mucho frío. Habrá, creo que en este momento hay 10 grados, pero muchísimo viento, más de 40 kilómetros en la hora, viento sur, o sea que es una mañana bastante fresca, y a ese hay que agregarle también lloviznas, o sea que bastante complicada la mañana en materia de clima. Bien, y decime, Luis, ¿cuáles son las novedades, los temas importantes de la ciudad de Malabrigo en los últimos días? Bueno, con respecto a las novedades, se continúa construyendo lo que es la estación terminal de colectivos a muy buen ritmo. Son 16 jóvenes que están trabajando y realmente uno pudo ver el avance en esta semana. En esta semana se ha trabajado, lo que es la semana pasada, ¿no? El último contacto que hemos tenido, se ha trabajado intensamente, así que continúa entonces lo que es la construcción de esta estación terminal de colectivos aquí en Malabrigo. Otro de los temas tiene que ver con un anuncio que hizo el intendente municipal, el profesor Amado Sorzón, en el día de ayer, y tiene que ver con el gasoducto, ¿no? Malabrigo no tiene lo que es gas natural hoy por hoy, y bueno, gasoducto ya en una nueva etapa que se está licitando, etapa en la cual se pasaría por Malabrigo. O sea que creo que es muy interesante. Él estuvo en contacto la semana pasada con el ministro de Vido, con Alejandro Ramos también, y bueno, ahí le informaron, ahí le han comunicado lo que tiene que ver con este gasoducto. Es una noticia que ha impactado mucho aquí en Malabrigo y en gran parte de la región, porque realmente es algo que se espera. Uno que por ahí ha vivido en otros lugares y que le tocó tener lo que es el gas natural, uno sabe, ¿no?, la diferencia en la parte económica y la diferencia también en lo que es el servicio. Así que bueno, se espera con muchas ansias lo que tiene que ver con este gasoducto del NEA. Aquí todavía no hay muchas novedades más, no se sabe mucho más. Sí que la apertura de sobres sería ya en los primeros, o el llamado a licitación sería, mejor dicho, ya en los primeros días del mes de agosto. Pero bueno, no hay más precisiones con respecto al hecho. Lo que sí es muy importante, ¿no?, para Malabrigo y creo que para toda esta región del norte de Santa Fe, lo que es esta obra del gasoducto, algo muy esperado, algo muy muy esperado, que bueno, que ahora como que comienza de a poquito a hacerse realidad, si bien los tiempos, uno sabe que son prolongados y demás, bueno, se lo espera con muchas ansias. Y otra cosa que tiene que ver con Malabrigo es la construcción de este jardín maternal que se va a hacer aquí ya dentro de muy poquito, ¿no? También una gestión a nivel nacional que se ha hecho, un jardín maternal completo. Malabrigo no tiene jardín maternal, sí tiene jardines de infantes nucleados y demás, pero un jardín maternal en el barrio Estación, que es el primer barrio que donde se fundó Malabrigo, ¿no? Como ha pasado con muchos de estos pueblos y ciudades del norte de Santa Fe, a la vera de la estación de tren. Bueno, allí va a estar este jardín de infantes con todo un complejo que se va a estar construyendo, además con cine, con sala de teatro, con un museo también, o sea que creo que es una obra muy interesante. Y lo último, ayer estuvo el gobernador en el norte provincial. Bueno, continuamos invictos, así que no han pasado por Malabrigo nuevamente, así que llevamos casi 16 años ya de la espera de un gobernador. Mira, la última vez que vino un gobernador fue cuando Malabrigo cumplió 100 años, el 18 de junio pasado cumplió 117, así que seguimos esperando. Bueno, quizás tuviste un poco de suerte, Luis, porque la verdad que no lo pasaron bien algunos colegas del norte de la provincia en las últimas horas con el gobernador, que ha estado un poco ofuscado con los colegas, que se ve que preguntan demasiado para los intereses del gobernador, así que por ahí tuviste un poco de suerte también. No, mejor, sí, después que fui viendo los diferentes medios creo que fue mejor. Realmente, pero no, lo que llama mucho la atención es la falta de presencia. Realmente uno lo toma ya como chiste, pero una falta de presencia impresionante. En los últimos 6 años, un ministro pisó mal abrigo de paso, que fue el ministro de Salud en su momento, y nunca más. Paran en Vera, paran en Reconquista, mal abrigo está entre medio. Están en Avellaneda, en Villocampo, en Las Toscas, nosotros quedamos en el medio por allí, como mirándolos pasar. Luis, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos la próxima. Gracias a ustedes, como siempre, un abrazo grande. Un abrazo de nuestro compañero Luis Nardín, desde Radio Horizonte, contándonos entonces algunos temas importantes de la ciudad de Malabrigo. Nosotros vamos a seguir viajando, vamos a seguir recorriendo la provincia de Santa Fe, nos vamos a instalar en la ciudad de Esperanza para, desde FM Aarón Castellano 106.9, compartir el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. Informaciones destacadas de la ciudad de Esperanza. Cabe señalar que en el despacho de la intendente municipal esperancina se presentó el sistema de videovigilancia y red de fibra óptica desarrollado en la ciudad por parte de la Municipalidad de Esperanza. La presentación estuvo a cargo de la intendente municipal Ana María Meiners e integrantes de su gabinete. Estuvo el senador provincial, contador Rubén Pirola, el jefe de unidad policial, la unidad regional 11, concejales, miembros de cooperadora policial, y cabe destacar que este sistema, la red de fibra óptica y cámaras de videovigilancia en Esperanza, es una inversión hasta el momento que supera los 600.000 pesos, una inversión genuina de rentas generales por parte del gobierno local, y tiene por objeto principal dotar a las fuerzas policiales locales de mayores herramientas que colaboren en la prevención y el esclarecimiento de delitos, como así también mejorar el orden público. Este tendido de fibra óptica es dentro de un plan que se desarrolla en etapas. En esta primera etapa, además de brindar el servicio de videovigilancia, también posibilitará a todos los esperancinos y gente que nos visita puedan gozar de internet libre y gratuito a través de Wi-Fi en distintos espacios públicos, como ser el Parque de la Agricultura, Plaza San Martín, Terminal de Ómnibus, Sala de Espera del Sanco, el hospital local. En los próximos días está previsto conectar también cámaras en el Monumento del Bicentenario, el Complejo del Instituto Tecnológico El Molino, Liceo Municipal, Corralones Municipales y otros lugares. De esta manera, este proyecto planea en etapas sucesivas continuar con el tendido de fibra óptica en la ciudad, abarcando los 4 puntos cardinales de la ciudad, permitiendo así llegar a la totalidad de la localidad a medida de que se vaya desarrollando todo este programa y esta planificación. Muy bienvenido esta realidad y este proyecto de la red de fibra óptica, cámaras de videovigilancia y servicio gratuito de internet en distintos sectores de la ciudad de Esperanza. Más allá de este tema puntualmente, también a raíz de gestiones del diputado nacional Marcos Clery y de la intendente municipal Ana María Meiners, llegó a Esperanza el consulado móvil boliviano. De esta manera, una gran afluencia de integrantes de la comunidad boliviana que están radicados en Esperanza, principalmente estas familias en nuestra ciudad, se dedican al trabajo en ladrillerías. Bueno, a propósito de esta presencia, pudimos charlar también y recabar la opinión del cónsul de Bolivia, Sixto Valdés Cueto. Cabe destacar que este trabajo articulado entre el municipio de Esperanza y el consulado boliviano continuará sin dudas para favorecer a tantas familias también radicadas en Esperanza y en nuestra zona. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9. Esperanza. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región.

León Gieco interpretó Pensar en Nada. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Bien, continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe, a través de nuestra red de corresponsales. Ya en un ratito seguimos viajando, seguimos compartiendo más testimonios, pero antes vamos a repasar rápidamente líneas de comunicación, sitio web y todo lo que la gente tiene que saber sobre nuestro programa. Así es, Síntesis de la Región, te comunicas con nosotros al 0342, como te decimos siempre, a recordar anteponer el prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42, nuestra línea móvil, y también nos escuchás y nos lees a través del portal más completo de la región, la provincia en un solo lugar. Hablamos del www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, vamos a seguir viajando entonces, vamos a seguir recorriendo la provincia a través de la voz de nuestros corresponsales. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la ciudad de Reconquista. Desde Radio Bicentenario vamos a compartir el informe de nuestra compañera Janina Miño. Nichos en el cementerio de Reconquista. El gobierno de la ciudad sigue a muy buen ritmo las obras de construcción del primero de los tres módulos de nichos en el lado norte del cementerio municipal. Luego de realizarse la apertura de cimiento y hormigoneados, los empleados continúan con la construcción de un total de 216 nichos. La inversión así a realizar será de 680.000 pesos a través de FOCOM. Presentan proyectos seleccionados de Región 1 del programa Territorio Encuentros. El acto se va a llevar a cabo en el día de hoy a las 18 horas en el Museo Municipal de Arte Julio Pagano, que se ubica en Patricio Diez y Obligado en la ciudad de Reconquista, con la presencia de la ministra de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González. Se brindarán detalles de la primera etapa de trabajos y se firmarán los convenios con los responsables de los proyectos. Luego de cumplidas las instancias de capacitación y debate, se abrió la posibilidad de presentar proyectos culturales para ser acompañados económicamente y a nivel técnico. Fueron seleccionados 35 proyectos, 16 de gobiernos locales, 15 de grupos culturales organizados y 4 asociativos, lo que hacen un total a recibir de 660.000 pesos. Todos estos proyectos deberán cumplirse durante el resto del año. Política en la Expo Rural. El tesorero Leo Fernández, de la Sociedad Rural de Reconquista, contó algunos detalles sobre la exposición más importante del norte santafesino. Entre las figuras políticas que han confirmado la presencia para la Expo Rural 2014 están Miguel del Cel y Mauricio Macri, que estarán en el acto oficial del día sábado por la tarde. Hasta el momento no han confirmado ningún miembro del Poder Ejecutivo Provincial y descartan, aunque se han mandado las invitaciones, que llegue algún representante del Gobierno Nacional. Recordemos que los ministros de la provincia confirman uno o dos días antes. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Janina Miño, Radio Bicentenario Reconquista. Muy bien, le agradecemos a Janina por este informe desde la ciudad de Reconquista, pero nosotros ahora vamos a seguir viajando, vamos a seguir recorriendo la provincia de Santa Fe, pero para esto vamos a presentar un próximo contacto telefónico de la mano de nuestro operador. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar hacia la localidad de San Jerónimo Norte. Allí vamos a tomar contacto con Ezequiel Salzman. Él es ingeniero industrial y es integrante de la empresa Novo Ingeniería. Y vamos a charlar un poco, tratar de indagar en esto que han encontrado como una rama interesante de fabricar algunos insumos para maquinaria agrícola que hoy no se están consiguiendo en nuestro país. Conocer un poco, a ver en qué consiste este emprendimiento en el que están embarcados. Salzman, tenga usted muy buen día. Desde Radio Nacional Santa Fe, Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días, Diego y Melissa. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos para charlar con nosotros. Bueno, la idea es conocer un poco y sobre todo a partir del alcance que tiene la radio pública y sobre todo nuestro programa con la retransmisión en varias ciudades y pueblos de la provincia, donde el sector agrícola es uno de los más importantes, conocer un poco esta idea, este trabajo, esta asociación que han tenido con algunos colegas para avanzar en esta fabricación de insumos para el sector de la maquinaria agrícola. Bueno, sí, mirá, Diego, el proyecto nace bajo un encuentro de amistad con un compañero profesional de San Jerónimo Norte, yo también soy oriundo de San Jerónimo Norte, uh-huh. Y bueno, ambos en cada uno en su rubro, mi socio como diseñador gráfico y yo como ingeniero industrial. Siempre estaban las inquietudes de ver qué podíamos desarrollar para la zona donde nosotros nos hemos criado y hemos visto siempre la actividad agrícola, y esto, bueno, que sea una proyección después obviamente para el país y que pueda ser una herramienta más que todo para el productor que siempre se encuentra buscando la manera de poder ahorrar costos. Claro. Dentro de eso enfocamos, bueno, la cosechadora es una máquina que se ocupa básicamente en todos los procesos de la trilla, vamos a decir, que hacen los productores con distintos tipos de calidades y marcas. Mayormente los planteles en Argentina son máquinas importadas, y bueno, ha tenido mucho auge en nuestro país toda la maquinaria agrícola nacional como las cosechadoras nacionales. Uh-huh. Siempre buscando, como te contaba antes, la solución para el productor y ver qué podíamos nosotros encarar, vimos que había una pieza o piezas que van en las plataformas de cosechadoras que se llaman patines de cosechadoras, que son utilizados en todas las marcas, tanto nacionales como importadas, uh-huh. Y que es una pieza de recambio o reposición en cada dos campañas o a veces en una campaña pesada que se hace con el equipo, y cuando la maquinaria entra en mantenimiento, esas piezas son de recambio. Por lo tanto, bueno, decidimos trabajar, indagar un poco más sobre eso, averiguar, ver de qué origen son, cómo se llegan al país, las que son importadas, cómo se confeccionan las que son nacionales. Y siempre el hilo conductor era el mismo, que eran productos importados, que venían junto con maquinaria y con el paquete por ahí de repuestos, y que, bueno, que había una buena oportunidad para encontrar alguna sustitución de esa importación para hacer un producto que sea nacional y para que el productor lo tenga más al alcance de la mano a un precio un poco más también competitivo. Y ahí nació todo esto, de que fuimos investigando y fuimos indagando todo lo que era referido a materias primas y al proceso, y rápidamente, bueno, nos encontramos que ambos, en cada uno en su rubro, hasta no solo que tenía por ahí elementos de maquinaria que la estaba utilizando para otra actividad y que básicamente la podía reacomodar y encaminarla para el proyecto. Uh-huh. Sí, lo escucho. No, y básicamente para render eso, y ahí de esa manera, bueno, empezamos a diseñar en principio y luego a hacer algunas pruebas para fabricarlo, los patines nacionales con materia prima nacional. Uh-huh. Y en el caso de lo que es ese producto en su versión nacional o en su producto importado, ¿son de similares características? ¿Tuvieron que adaptar varios modelos? ¿Va cambiando esto en función de la marca de la cosechadora? Correcto. Usted tiene para cada marca de cosechadora y para cada cabezal de cosecha, porque la cosechadora, bueno, consta de dos piezas o dos parte importante, uh-huh. la parte motora o la cosechadora en sí, y a cada cosechadora se le acopla un cabezal o plataforma de cosechadora que también va a variar con respecto al grano que va a usted cosechar. Puede ser cosecha gruesa, va a ser soja, sorgo, puede ser maíz, que también cambia el cabezal, o puede ser cosecha fina, como el trigo, que va a otro tipo de plataforma o cabezal. Por lo tanto, para cada marca y para cada cabezal o plataforma de cosechadora lleva un modelo diferente de patín, de lo cual, bueno, nosotros de a poquito fuimos incorporando ya varias marcas, varios modelos, y como decimos siempre a los que nos hacen las consultas, estamos dispuestos y estamos a disposición de poder relevar o poder trabajar junto con los productores para poder, vamos a decir, diseñar y fabricar por ahí modelos que no los tenemos todavía incorporados. Uh-huh. Eso nos va a llevar con un tiempo, pero bueno, estamos a disposición. Uh-huh. Y en este andar de en estos inicios de la empresa, le consulto si la intención es trabajar solamente con los productores o por ahí existe la posibilidad de poder asociarse o tener como clientes dentro de su cartera alguna empresa que fabrica cosechadores y que quizás le interese la fabricación de estos patines como materia prima también para la producción final. Bueno, sí, eso sería un objetivo a largo plazo, ya cuando la empresa esté consolidada. Uh-huh. Y seguramente será un escalón más hacia el futuro, porque bueno, ahí ya entendemos que vamos a requerir alguna maquinaria un poco más grande. Cuando hablo de maquinaria, estos patines se generan a través de un router de corte. Uh-huh. Que nosotros, mi socio como diseñador gráfico lo tenía incorporado en su negocio, pero no en esta aplicación, sino para todo lo que es cartelería, todo lo que es letras corpóreas de publicidad que se ven en los negocios. Y bueno, yo lo encontré en la beta industrial como ingeniero que, configurando algún cambio de herramientas, podíamos poder procesar el plástico, que es UHMW, que es un plástico especial para estos patines. Y seguramente, como vos me consultás, el alcance para llevar hacia a una terminal como puede ser nacional es un gran objetivo, pero seguramente la maquinaria para poder responder quizá a la demanda sea otra. No nos vamos a detener y el objetivo seguramente va a ser de crecer. Hoy en día, hace muy poquito que arrancamos, todavía no hemos cumplido 3 meses desde que arrancamos y tenemos una muy buena respuesta, por lo menos en consultas, tanto de productores como de reposteros, que nos están preguntando y nos están, bueno, queriendo conocer también, porque somos muy nuevitos en el rubro. Ezequiel, buen día. Ezequiel, consultarte porque vos remarcabas esto de ahorrar costos y sin lugar a dudas que para la industria argentina significa no depender de los repuestos de afuera. Te consulto más allá de esto que decías que hace 3 meses que vienen trabajando y que vienen teniendo una relación directa con los productores. Por ejemplo, ¿han podido tener algún contacto con algún área nacional, provincial? Sabemos que de 2003 hacia la fecha se viene sosteniendo el modelo de industria muy muy importante, pero consultarlo sí, para poder sostener este proyecto se hace necesario también poder llegar a estas áreas. No, mirá, la consulta es válida y la verdad que el proyecto nació muy a pulmón con mi socio después de varias charlas y te digo, todavía no hemos pasado no hemos dado a golpear ninguna puerta ni a mostrar nuestros productos. Para ver si había algún apoyo tanto provincial como nacional. No hemos tenido ni el tiempo ni todavía estamos abocados, todavía estamos como en la etapa de lanzamiento y divulgación. Seguramente sí nos interesa porque esto no solo que le va a significar un ahorro importante al productor, sino también que nosotros estamos en una zona núcleo donde podemos llegar a abastecerlos rápidamente y obviamente que hoy como los costos operativos, más que todo en la parte de cosecha, es significante. Este es un punto que no solamente trae un ahorro en la compra del repuesto en sí, porque por ahí nosotros siempre decimos que este repuesto, la cosechadora va a funcionar igual si no lo tiene. Uh-huh. Pero si lo tiene y si el productor lo puede tener cada campaña que arranca, luego del mantenimiento, este repuesto lo que trae es que va a poder trabajar la máquina con un ahorro de combustible importante, va a poder trabajar la máquina en condiciones de suelo no muy buenas, que va a permitir un mejor deslizamiento de la plataforma de cosechado con el terreno natural que se enfrente. O sea, va a tener muchas ventajas competitivas que por nada, por mucho diría, el fabricante de la cosechadora lo ha incluido. Pero bueno, a veces, como la idiosincrasia nuestra, por ahí decimos, bueno, se salió este plástico, se salió este patín, bueno, pero la cosechadora me sigue dando igual y la sigo usando de esa manera, y cuando van a la mostradora a preguntar lo que vale, por ahí resignan decir, bueno, no lo ponemos y y ven que una campaña también la pudieron hacer sin el patín, nosotros lo que le queremos no solamente ofrecer es el patín, sino el asesoramiento y la explicación técnica de por qué es importante tenerlo. Uh-huh. Así que bueno, yo creo que sí, es un camino que estamos arrancando, la verdad que estamos muy muy contentos en estos poquitos meses que estamos, y como decías vos, Melissa, sí, el camino seguramente será ir a mostrarnos y preguntar a ver qué apoyo puede haber, porque bueno, hoy en día, hasta acá lo que hicimos fue a pulmón y fue en función de lo que nosotros sabemos y lo que pudimos desarrollar, y bueno, y lo seguimos haciendo. Uno se imagina, Ezequiel, que se ha hecho un estudio de costo, por ejemplo, de cuánto saldría este insumo de maquinaria agrícola, si tendríamos que exportarlo, y cuánto saldría esta pieza nacional. Por ejemplo, ¿tienen algunos números a mano? Sí, mira, yo te soy muy sincero, o sea, nosotros siempre tomamos como referencia la máquina, vamos a decir, número uno, o la máquina más querida por los productores, que por hoy en día, por el costo que tiene, no es tan sencilla, que es la marca, no sé si la pueden ver, pero John Deere. Uh-huh. Y esa marca, bueno, tiene en Argentina mucho arraigo, tiene muchas máquinas rodando en el país, y obviamente que nosotros hemos hecho un estudio de mercado para decir, bueno, qué costo tienen los patines para una plataforma cosechadora para soja, vamos a suponer, de un modelo, vamos a decir, más usado, que es el 30 pies, que es una medida de ancho de cosecha. Y a nosotros nos está dando que nuestros patines están exactamente a la mitad del costo del producto importado. A la mitad, y con nuestros márgenes de ganancia y todo cubierto. O sea, un precio de venta del original John Deere está, vamos a decir, al doble del precio de venta nuestro, de nuestros patines. Pero bueno, hay un trabajo importante por hacer ahí, porque bueno, hay que mostrarle al productor que lo que se le está haciendo es exactamente igual, porque la materia prima es la misma, la manufactura es la misma y las piezas son las mismas. Lo que único que tiene es que bueno, es todo mano de obra local, nacional, y la materia prima la podemos desarrollar también acá en Argentina. Así que en ese sentido nosotros somos muy optimistas también, porque bueno, en tema costos, donde estamos más tranquilos, que nuestros precios son muy competitivos. Queda un trabajo importante para lograr imponer nuestra marca, demostrarla que funciona. Bueno, vamos por varios caminos, como te decía. Nuestro primer camino ahora es el comercial, porque bueno, hemos invertido para hacer esto y queremos ver cómo nos va, y claro, después hay mucho por hacer. Hay organismos nacionales como el INTA, que también se les puede mostrar todo esto, y ellos normalmente hacen pruebas a campo. Nosotros podemos facilitarle algún kit de estos juegos para que le instalen en alguna máquina y demostrar que funcione, que está todo ok. Pero bueno, tenemos un trabajo arduo por delante. Uh-huh. Por último, te consulto, ¿dónde los pueden ubicar? ¿En San Jerónimo Norte? ¿Los encuentran a través de algún sitio digital? ¿Cómo es la forma para que aquellos que nos estén escuchando puedan indagar un poco más sobre esto que nos has contado? Mira, nosotros en San Jerónimo Norte tenemos el taller, o sea, el taller de manufactura, donde, bueno, estamos ahora montando todo lo que es la parte de la oficina comercial y venta al público, que por ahora no lo requiere, pero lo estamos proyectando. Y después, bueno, tanto yo que soy el gerente comercial, como mi socio Marcelo, que es la parte de producción, como yo digo, que está en la parte de la fabricación de los patines, personalmente me pueden encontrar por ahora y a corto plazo ya lanzando la página web, pero por ahora en nuestro Facebook, que es Novo Ingeniería, nuestra fanpage es Novo Ingeniería, y nuestro correo es muy simple, es novo@ingeniería@gmail.com. Y si no, tenemos teléfonos, que es por ahora tenemos una línea para atención, como decir, técnico comercial, que es el 342-154-288-519. Por ahora esos son los canales directos, y que le podemos hacer una asesoría tanto técnica como comercial, como te decía. Y bueno, vamos a seguir expandiéndonos, y que por ahí nos encuentren más fácil a través de un sitio web, que hoy en día se usa mucho, pero bueno, hay que

42. Y no te olvides, ya que estamos, de visitar, de escuchar, de leer el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Hablamos del www.sintesisdelaregion.com.ar, más de 14 noticias que involucran a los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Bien, iba a comentarle, entre algunas otras cosas, entre algunos de esos títulos que están dando vueltas por ahí. Bueno, también digo, alguna repercusión de esto que ha generado en el día de ayer, esto que hablábamos del el mal servicio que presta el río Coronda, y esto que veníamos hablando en los últimos días también de la del pésimo sistema que están brindando la mayoría de las empresas de transporte interurbanos. En las últimas horas se prendió un fuego un coche de la línea de la empresa Monticas en el sur de la provincia de Santa Fe, hablando de una de las empresas más cuestionadas, una de las empresas con mayor cantidad de problemas y denuncias, que ha abarcado obviamente reclamos de distinta índole. Bueno, hay que decir que en las últimas horas ha tenido estos inconvenientes y que vuelve otra vez a poner en discusión y a poner en el tapete lo que tiene que ver con las malas condiciones en las cuales circulan por las rutas de la provincia de Santa Fe los coches de algunas empresas, como el caso de Monticas, el caso del río Coronda, que es otra de las empresas cuestionadas, el caso de la empresa El Norte, que son en su mayoría empresas que hoy podríamos decir monopolizan lo que son los servicios de transporte en los trayectos que les toca recorrer. En el caso de la empresa Monticas, en el trayecto que va de Rufino a la ciudad de Rosario, en el caso de la empresa El Norte, de lo que es de Santa Fe a Reconquista y a Vera, también entre una de las otras localidades, y en el caso de el río Coronda, de lo que es desde Santa Fe hasta Coronda, o en algunos casos haciendo un trayecto por ruta 19 y ruta provincial número 13 hasta llegar a la ciudad de El Trébol. Son las tres empresas con mayor cantidad de problemas por este día. Sí, Arito, Monticas, otras de las empresas que monopolizan lo que es el trayecto de recorrido del sur de la provincia. Gran repercusión ha tenido la nota que realizábamos ayer con los vecinos de la localidad de Zapereira, donde casi un 40% de la población utiliza el servicio del río Coronda para venir al hospital, para que los estudiantes puedan llegar a las universidades, y donde la prestación con respecto al costo de los pasajes y de las atenciones que brinda el río Coronda realmente dejan mucho que desear. Diferentes denuncias que se han hecho en los últimos meses, inclusive los mismos trabajadores. La UTA ha planteado justamente en qué características están laburando los choferes y en qué situación, cuál es el escenario que también tiene la empresa Río Coronda con respecto al momento de arreglar los coches, entre otras particularidades. Pero un tema que, si lo repasamos de norte a sur y centro, vamos a encontrar la misma problemática. Esto que remarcaba Diego anteriormente y que lo han dicho nuestros entrevistados. La monopolización, si se quiere, del servicio de pasajeros, muchos de ellos como única alternativa que tienen, más que nada en el norte de la provincia de Santa Fe. Exactamente, así que, bueno, temas para tener en cuenta, y obviamente temas que vamos a seguir repasando, que vamos a seguir reflotando, porque es uno de los temas que está generando mayor cantidad de reclamos por estas horas de una enorme cantidad de vecinos de distintas localidades de la provincia de Santa Fe. Y también plantear, entre algunas otras cosas, esto que en los próximos días también vamos a seguir debatiendo un poco más en profundidad, porque nos parece importante todo lo que hace al desarrollo de la al desarrollo de los pueblos y de las ciudades a partir de estos anuncios que se han conocido en las últimas horas, que después uno debería ver también esta decisión que ha tomado el gobierno nacional de avanzar con el gasoducto del noroeste, sumado también a lo que es esta segunda etapa que se va a licitar próximamente, de qué manera esto podría llegar a impactar o no, en caso de que se avance en la legislatura, con la posibilidad de contar también con una empresa estatal de gas, que es lo que hablábamos en las últimas horas. Exactamente, y en las próximas horas también, y lo vamos a reflejar en este síntesis de la región, importantes reuniones del foro de presidentes de comuna, Pueblos Libres, que va a tener lugar aquí en la ciudad capital con diferentes funcionarios nacionales. Ustedes recordarán que desde hace tiempo están pidiendo ser recibidos por el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, frente a los problemas que hoy están transitando las comunas del interior de la provincia de Santa Fe, más que nada aquellas que no comparten el mismo signo político del Frente Progresista Cívico y Social. Pero eso seguramente vamos a estar contando más adelante. Bien, momento de viajar, nos quedan un par de minutos antes de la pausa. Vamos a establecer un nuevo contacto telefónico de la mano de nuestro operador. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y le agradecemos la amabilidad de atendernos en estos minutos. Estábamos hablando de obras de gas, estábamos hablando de obras de infraestructura en la provincia de Santa Fe. La idea es charlar en estos minutos con Ricardo Tavares. Él es el presidente comunal de la localidad de Villa Amelia, y la idea es conocer un poco más sobre lo que ha sido la conformación del directorio de la SAPEM, la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, que va a tener, entre otros objetivos, a avanzar en una red troncal de gas natural para algunas localidades de esta región del departamento Rosario, allá en el sur de la provincia. Tavares, tenga usted muy buen día. Desde Radio Nacional Santa Fe, Melisa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. Bueno, muchas gracias por el llamado y por la preocupación, por el interés de saber lo que pasa en los pueblos del interior de la provincia. No, gracias a usted por atendernos, por brindarnos estos minutos. Y bueno, la idea es conocer un poco cómo se ha llegado a la conformación de esta SAPEN y cuál es la necesidad, las urgencias que tienen allí en los pueblos respecto al tema del gas natural, que me imagino debe ser uno de los temas preocupantes de la región. Bueno, en realidad este es un proyecto que ya viene de la década del 90, donde ya teníamos el proyecto conformado por gestiones anteriores, y bueno, nunca se pudo llevar a cabo. Hoy la decisión política de nuestras autoridades provinciales es que los pueblos del interior también puedan tener el servicio de gas natural. Más allá de que nosotros estamos tan cerca del caño principal, ¿no es cierto? Estamos a 1.500, 1.800 metros y nunca pudimos acceder a ese beneficio. Bueno, por suerte hoy estas cinco localidades que conformaron la SAPEN junto con sus respectivas cooperativas que tienen las localidades son Villa Amelia, Coronel Domínguez, Alvarellos, Uranga y Coronel Bogado. Y las cooperativas que participan en la SAPEN, en la cooperativa de teléfono y la cooperativa de agua potable, las dos son de la localidad de Coronel Bogado. ¿Y cuáles serán los objetivos o cuál es la idea a partir de la conformación de la SAPEN del trabajo a futuro? ¿Cuál es la proyección que ustedes ya empiezan a hacer de los trabajos a realizar allí en todos estos pueblos? Bueno, la idea es empezar con la obra del tendido del caño maestro de gas para que empiecen a tener el servicio las localidades. La primera localidad, la que está más cerca, es la nuestra, es Villa Amelia. Así que el caño va a pasar por Villa Amelia, después va a seguir por la localidad vecina de Coronel Domínguez, va a pasar por Alvarello, Uranga, y va a finalizar en Coronel Bogado. Todavía nosotros no tenemos estimado cuándo va a empezar la obra, ni tampoco cuándo va a finalizar. Eso, bueno, se está haciendo el proyecto y se está trabajando, pero ya tenemos la decisión firme de la provincia de darle un subsidio a esta región para que podamos empezar con la obra. Ricardo, buen día. Buen día. Ricardo, bueno, le contamos a la audiencia, usted me puede llegar a corregir, pero Villa Amelia tiene un poquito más de 1.600 habitantes. Por ahí suele ser una pregunta recurrente cada vez que hablamos de pueblos que van a ser que van a ser trazados a través de la llegada del gas. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el impacto con la posible llegada de industrias, de empresas que se podrían ver favorecidas justamente con este nuevo servicio? ¿Cómo lo toman? Bueno, Villa Amelia no cuenta con industrias. Tenemos la industria más grande que tenemos son tres carpinterías, es lo más grande que tenemos, pero no son industrias, no tienen muchos empleados. Lo que sí, la gente está viendo bien la obra, porque hoy un cilindro de gas está casi, o ya lo está superando, los 500 pesos. Y para una población como la nuestra, es mucho dinero que tenemos que gastar en gas. Entonces la gente lo está viendo bien y yo creo que está acompañando a este proyecto. Uh-huh. Y preguntarle también esto, usted decía que hay ya un compromiso de la provincia de hacer algún aporte para que puedan iniciar la obra. ¿Han establecido también algún contacto de relación con la Nación, pensando en función de que seguramente será una obra que va a demandar mucho dinero como para también recibir recursos desde allí? Bueno, desde la Nación no tengo idea si va a llegar al subsidio. Esto se ha trabajado a nivel provincia. Uh-huh. Yo no sé después si más adelante pediremos ayuda a la Nación. Eso no, en este momento no lo tengo claro, no lo hemos charlado. Hasta ahora lo único que se ha charlado a nivel provincial con las autoridades de la provincia, y bueno, ellos son los que nos van a dar el aporte como para que empecemos con la obra. Uh-huh. Ricardo, estamos cerca de la pausa, pero no quería desaprovechar también este contacto con usted, porque el año pasado Villa Amelia era noticia porque, bueno, los vecinos habían dicho que iban a contratar seguridad privada si no le enviaban más policía frente a la situación de inseguridad que vivían allí en la localidad, frente también a la retirada que tuvieron de algunos efectivos policiales. ¿Cuál es la situación a esta altura del año de allí en la localidad? Bueno, después de todos esos acontecimientos, llegaron más efectivos, llegó un móvil para poder recorrer las calles de la localidad. Pero Villa Amelia, en su dimensión demográfica, es muy atípico a otras localidades, porque nosotros dentro del mismo distrito, a 10 kilómetros, tenemos una zona suburbana, un loteo muy grande, que es tan grande casi como el pueblo, donde también demanda el servicio de la seguridad. Entonces, no alcanza con los efectivos que tenemos, porque imagínense que a 10 kilómetros de distancia tenemos un móvil. Si el móvil va a recorrer en la zona suburbana, desprotegemos la zona urbana. Y a veces no contamos con la cantidad necesaria de efectivos como para que quede alguien en la comisaría de la localidad atendiendo los reclamos de los vecinos. Entonces, cuando se va el móvil, a veces queda la comisaría cerrada. Y ese es un problema que estamos teniendo. Y bueno, ya hoy me puse en contacto con el inspector de zona de nuestra jurisdicción y se comprometió a venir mañana para charlar de este tema. Bien, por último, Tavares, preguntarle antes de despedirlo, en cuanto al tema de plazos, ¿cuándo ustedes imaginan que podrían estar comenzando con las obras de los que son los tendidos de gas natural? No, esto va a llevar un tiempo. Uh-huh. Imagínense que todavía tenemos que inscribir las APEM, tiene que venir el subsidio, después vendrán las licitaciones para ver qué empresa va a ser la obra. Yo calculo que esto va a llevar por lo menos 6 u 8 meses. Bien. Bueno, estaremos atentos entonces, seguramente dentro de un tiempito volvamos a charlar, nos volvamos a reencontrar para ver de qué manera van terminando o van cerrando este año 2014 y cómo serán también las perspectivas para el año que viene, pensando en esta obra importante que seguramente tendrá un gran impacto allí en la región. Bueno, la verdad que sí, va a tener un gran impacto. Y muchas gracias por el llamado y por la

Horacio Guaraní interpretó El Arriero. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, continuamos haciendo síntesis de la región por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. En un ratito vamos a repasar las líneas de comunicación, pero vamos a seguir viajando en esta oportunidad. Estuvimos hace un ratito en Villa Amelia, en el departamento Rosario. Ahora vamos a viajar, vamos a ir en búsqueda de un nuevo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y en esta oportunidad vamos a viajar, nos vamos a instalar en la ciudad de Las Parejas. Allí vamos a tomar contacto con Fabián Mascheroni. Él es el secretario de Industria y Desarrollo Económico de dicha ciudad. Tenemos algunos temas para consultar, queremos charlar de algunas iniciativas que están tomando el municipio en torno a lo que tiene que ver con seguir profundizando el modelo industrial que en los últimos años se ha instalado allí en dicha ciudad, así que ya lo vamos a presentar. Mascheroni, tenga usted muy buen día desde la radio pública en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días a vos, a Melissa, bueno, y a toda la audiencia de Radio Nacional ahí en Santa Fe. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos para charlar. Bueno, la idea era hacer un poco un recorrido a partir de esto que se ha conocido en los últimos días, que es la posibilidad de seguir agrandando lo que es el polígono industrial, uno de los más importantes que tiene la provincia, esta iniciativa de poder adquirir algunas hectáreas más, uno imagina, pensando en profundizar este gran modelo de desarrollo industrial que tiene Las Parejas, ¿no? Sí, seguro. Mirá, vos bien contabas un poco cómo ha impactado, ¿no?, el modelo nacional en nuestra ciudad. Para darte una idea, nosotros en el año 2001, este era un pueblo, yo te diría, casi fantasma. Teníamos apenas 10.000 habitantes y casi un 35% de desocupación. Hoy, con orgullo decimos, recuperamos este orgullo de ser parejenses, tenemos una ciudad con pleno empleo, una ciudad que ha sido, a partir del año pasado, denominada como capital nacional de la pyme agroindustrial, y bueno, pasamos de tener 60 empresas a 162 empresas y a ser, en Sudamérica, la ciudad más industrializada. Si uno tiene... si uno hace la relación, ¿no?, de cantidad de empresas con habitantes. Y bueno, la verdad que hemos aprovechado este nuevo impulso de Argentina a partir del 2003 y hemos generado un proceso en el cual, bueno, la misma ciudad de Las Parejas ha dejado de ser ya reconocida como una ciudad fabricante de máquinas agrícolas para ya insertarse en todo el mundo de la metalmecánica, es decir, de... Hoy se fabrican Las Parejas cualquier maquinaria agrícola, salvo una cosechadora, pero también se ha empezado un proceso, ¿no?, de sustitución de importaciones hacia otros sectores como petróleo, ferrocarriles, centrales hidroeléctricas, bueno, municipios. Así que eso nos ha permitido, ¿no?, estar en el 2014 y seguir manteniendo el pleno empleo en la ciudad. Uno imagina, yo escuchándolo me recuerdo haber estado allí entre algunas otras cosas en el año 2007 cuando el expresidente Néstor Kirchner presentó el clúster de la maquinaria agrícola y hablaba de esta nueva Argentina que empezaba a renacer, cuando se hablaba de Las Parejas como una posible gallina de los huevos de oro, y hoy uno la ve en esta proyección de años y uno imagina o uno supone que esto que ustedes están intentando desarrollar tiene que ver inclusive con las propias limitaciones que va teniendo o que va generando el crecimiento extraordinario que han tenido, digo, esto de a partir de las ordenanzas propias de no poder o agrandar o extender lo que son las empresas que ya están dentro de la ciudad, pensar en las reubicaciones. Bueno, me parece que va generando todo esto, ¿no? No, seguro. Además, mira, hemos sabido aprovechar muy bien desde acá, desde el gobierno local, desde el municipio, todas las herramientas que nos brinda, por ejemplo, el Ministerio de Industria de la Nación. Entonces, donde nosotros hay una línea muy importante digamos, que se llama traslado al área industrial, es un crédito muy blando que le permite a una industria que tiene un lote en el área industrial poder acceder a ese crédito para poder levantar ahí el galpón. Entonces, digamos, todas estas herramientas del Ministerio de Industria de la Nación, nosotros se le hemos brindado, le hemos hecho la formulación y la gestión gratuita a cada empresa para que pueda salir de la ciudad e ir al área industrial. Para darte una idea, nosotros terminamos la tercera ampliación y vamos por la cuarta ampliación del área industrial. Ya tenemos 96 hectáreas de nuestra área industrial. Claro. Y obviamente las empresas han ido creciendo y aquellas que han quedado dentro del ejido urbano tienen una limitante en cuanto a su expansión. Fabián, buen día. Buen día. Fabián, si se puede conocer también en números, ¿cuál es la cantidad de pymes hoy en la ciudad de Las Parejas, con un poco más de 13.000 habitantes, como usted bien lo decía? Sí. ¿Y cuál es el escenario, la perspectiva también para lo que va a ser la 11ª edición de la fiesta PYME Agroindustrial en los próximos meses? Bien. Mirá, nosotros tenemos hoy 162 empresas. De características agroindustriales que van desde fabricación de maquinaria agrícola, autopartes, agropartes y también un poco en base a la historia de nuestra ciudad tenemos 15 fundiciones, se hacen partes, piezas y componentes tanto para petróleo, ferrocarril, para transporte en fundición modular, fundición gris y obviamente acero aliados. Y digamos, si vos venías a Las Parejas hace 3 años atrás, casi el 80% de su fabricación era máquinas agrícolas. Hoy es el 60% máquinas agrícolas y el resto son de el otro 40% de fabricación de partes, piezas, componentes y productos más derivados a agroindustria y también, bueno, lo que te comentaba de petróleo, minería, con mucho orgullo. Decimos que hemos entendido el proceso de diversificación y de sustitución de importaciones que se ha dado en el país y hoy tenemos industrias que han dejado de fabricar cilindros convencionales para hacer cilindros para transporte, cilindros telescópicos, están participando en construcciones de centrales hidroeléctricas, empresas que han dejado de hacer máquinas agrícolas para hacer máquinas para transporte, empresas que están trabajando y desarrollando plantas llave en mano para residuos sólidos urbanos. Es decir, hemos también apostado mucho desde el municipio en conjunto con programas del Ministerio de Industria de la Nación y también de ADINRA en generar esto, digamos, en aprovechar la creatividad y la capacidad emprendedora de los industriales de nuestra ciudad y llevarlos a otros mercados, porque el ciclo de la maquinaria agrícola es un ciclo, se quiere, que depende mucho de las condiciones de los granos en cuanto a su precio a nivel internacional, de las condiciones climáticas, y la verdad que siempre, bueno, todos los años nosotros, bueno, hay que esperar la buena siembra, de la buena cosecha de la soja pasado marzo como para que arranque el sector, y bueno, diversificarnos ha permitido no solo la maquinaria agrícola parejense en 25 países, sino también su agroindustria y también escapar de este ciclo, ¿no? Uh-huh. Preguntarle también en esto, pensando en las proyecciones a futuro, ¿cuánto son las hectáreas que piensan ustedes incorporar? Y teniendo en cuenta este crecimiento, esta vorágine que se va dando y sobre todo la necesidad de muchos empresarios a partir del crecimiento económico de la Argentina en los últimos años, y ya hay lotes que están vendidos, lotes que estén en posibilidad de venta rápidamente, uh-huh. ¿Qué obras de infraestructura ustedes necesitarían hacer para acompañar también la venta de estos lotes? Bien, mirá, nosotros hemos terminado ya la tercera ampliación. Hoy el área industrial tiene 69 empresas radicadas y 14 en traslado. Todos los 120 lotes que hoy tiene el área industrial están todos vendidos, los cuales de esos lotes solo 30 faltan de estas 14 empresas que están en proceso de erradicación, algunas ya con la construcción terminada, otros haciendo la construcción, por lo cual hoy el área industrial ya no tiene, de Las Parejas ya no tiene lotes para vender. Sí se está trabajando en para el 2015 una nueva ampliación de 2 hectáreas para permitir, obviamente, muchas de las empresas que están dentro del ejido urbano se puedan ir a trasladar al área industrial. En este marco, en realidad, estamos trabajando en conjunto con la EPE, una estación transformadora que va a estar en el área industrial de 13,2 kilovatios, que va a permitirnos dar una mayor estabilidad y permitir mayor consumo en el área industrial. Y además también estamos generando todo un entorno de servicios que mucho tiene que ver con lo que va a pasar y que me comentaba Melissa, me preguntaba en realidad en la 11ª edición de la Muestra Nacional de la Pyme Agroindustrial. Uh-huh. En realidad lo que se está generando en la ciudad de Las Parejas es un entorno de servicios para toda la región y que se transforme Las Parejas en un centro de negocio. Hoy contamos ya con una zona aduanera primaria, contamos con el dictado del primer año de la carrera de ingeniería industrial en la ciudad y contamos con esta muestra que del 10 al 12 de octubre va a ser un evento nacional e internacional de la agroindustria con, rondas de negocios internacionales, con charlas y conferencias destinadas a los productores agropecuarios en temas que van de manejo de suelo, maleza, cambio climático y finanzas, y obviamente tuvo una exposición dinámica y estática de máquinas que, el año pasado hemos pasado ya la cantidad de más de 120 máquinas en estática y dinámica, con lo cual, esta ciudad ha sabido entender el cambio que se dio en la Argentina y hoy, vamos camino, ¿no?, a una nueva ampliación del área industrial por esto de, la nueva cantidad de empresas que se están generando, porque también hoy la máquina agrícola y la agroindustria se ha complejizado. Claro. Años atrás, uh-huh, era hacer fierros, hoy es generar tecnología. Uh-huh. Y al margen de esto, de lo que tiene que ver con la gran empresa, con la gran, uh-huh, industria, le pregunto cómo ha ido acompañando el resto del desarrollo de la ciudad, con los pequeños talleres, con aquellos lugares que hoy reciben la tercerización de algunos trabajos que las industrias terminan derivando. ¿Cómo ha sido la composición del resto de la ciudad a partir de lo que es este crecimiento industrial que ha tenido Las Parejas? Mirá, nosotros tuvimos la suerte de tener allá por el 2003 un intendente que realmente tenía una visión, si se quiere, muy adelantada para aquella época de lo que era un crecimiento sostenido en la ciudad. Entonces él entendió que no se puede hablar de competitividad empresaria si no se ata del otro lado toda la infraestructura social para que las empresas se desarrollen. Es decir, en el 2013 en Las Parejas había solo 20 cuadras de pavimento. Hoy toda la ciudad, a partir de un programa que se llamó Tierra Cero, hoy toda la ciudad tiene pavimento. Se generó infraestructura, se generó, obviamente, en lo que va desde el 2003 a la fecha, 700 viviendas, se trajo la carrera de ingeniería, la aduana, es decir, una cantidad de políticas orientadas a mantener y a permitir, que las empresas puedan seguir creciendo. Creo que esa visión del intendente de Heraldo Mancilla de aquella época permitió esto, ¿no? Que una industria pueda radicar profesionales de afuera en la ciudad, que tenga las vías, las infraestructuras, los caminos para poder sacar la maquinaria agrícola, que tenga una aduana cerca en la ciudad. Es decir, se fueron generando determinadas políticas que apuntalaron lo que hoy es, ¿no?, la ciudad de Las Parejas. Y en relación a los talleres, se trabajó mucho en conjunto con el Centro Industrial en esto, en apuntalar su crecimiento como mejores partistas de las empresas terminales. En la ciudad nosotros tenemos casi 30 pequeños talleres, cuando hablamos, uh-huh, pequeños talleres son con 5 o 6 empleados, que hacen algunas piezas, partes o componentes para maquinarias agrícolas o para productos agroindustriales. Y la verdad que se los ha ido acompañando formación, en capacitación y también en este cambio cultural de hacer entender que son parte importante en la cadena y en la matriz productiva de la ciudad y mejorarlos como partistas. Fabián, cortito porque ya estamos cerca del cierre, pero no quería dejar pasar porque usted lo mencionó en varias oportunidades, la aduana, teniendo en cuenta el arraigo de las empresas locales y las empresas de la región, ¿cuál ha sido el impacto con respecto al comercio exterior y poder contar con una aduana allí en Las Parejas? Mira, el impacto ha sido muy importante. Para darte una idea, el último mes hubo operaciones por 6 millones de dólares y utilizaron la aduana dos empresas, no solo de la ciudad, sino de la región. Hoy, digamos, hay todo un ámbito que cubre desde Cañada de Gómez, Correa, Antron, Las Rosas y obviamente la ciudad de Las Parejas. Y la verdad que ha sido muy importante y ha apuntalado, digamos, el proceso de importación y exportación en la ciudad. Nosotros en el 2003 exportábamos 27 millones a la ciudad de Las Parejas y hoy, digamos, la ciudad casi está exportando 300 millones de pesos. Con lo interesante también que en el área industrial ahora se está iniciando la construcción de la zona aduanera primaria, una ampliación de la aduana que hoy tenemos, y que va a permitir todavía dar mayor operatividad y volumen no solo a empresas de la región, sino bueno, de todo el país. Bien, Fabián, agradecerle el contacto con la radio pública, con Radio Nacional Santa Fe, esto que nos ha podido contar de este crecimiento importante que está teniendo la ciudad de Las Parejas, así que muy agradecido y como siempre decimos, los micrófonos de la radio pública a disposición para contar sobre estas cosas importantes que hacen nada más y nada menos que el crecimiento de una de las ciudades más importantes de la provincia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitir contar esta Argentina del interior profundo e invitarlos a ustedes y a toda la audiencia a que del 10 al 12 de octubre visiten la ciudad de Las Parejas. Van a poder disfrutar de una gran cantidad de maquinarias agrícolas en estática, en dinámica, conferencias y además espectáculos artísticos, todos gratuitos, con artistas de renombre nacional e internacional. Así que muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Un abrazo. Era la palabra de Fabián Mascheroni, es el secretario de Industria y Desarrollo Económico de la ciudad de Las Parejas en el departamento Belgrano, que nos ha contado sobre estas dos hectáreas, sobre estas capacidad de 95 lotes que se pondrán a la venta a partir del próximo año para mejorar lo que tiene que ver con la actividad industrial en esta ciudad cabecera del departamento, esta ciudad del departamento Belgrano. Ahora sí. Nos vamos, nos despedimos, nos vemos mañana. Nos fuimos. Bien, nos vamos a estar reencontrando mañana. Cielo Saracio ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en el día de hoy. Luciano Fraga, Salvador Rodríguez se han repartido lo que ha sido la conducción de la consola en este día. Saludamos a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Mañana nos volvemos a reencontrar una vez más en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe. Junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.